Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:32, bona horeta, sí senyor, per a compartir este dia, per a compartir este dimecres, dimecres que no fa un aroma a divendres. Depèn, si podeu allargar-vos i fer un pontaco d'aquells 9 d'octubre inclòs, patapam, fenomenal. I si no, assistirà per descomptat la 97.7 per a informar-vos de què hi ha en València i la seva província. Com sempre, arrimeu-vos que arranca València Abierta. Bom, bom. Arantxa Ferrer. Què tal, Ximo? Molt bé. Veniu encara en tota la indumentària estiguenca, com, escolta, d'altra banda, és raonable fer. No hi ha manera de guardar els tirantets en l'armari. Clar, a veure, jo això de que perquè ja ha arribat octubre n'hi ha que treure la jaqueta, encara que t'estigues torrant, no puc dur-ho. L'altre dia me vaig posar unes sabatilles i no podia més. Dic, mira, torne a les sandàlies fins a que passi un poc de fred i ja les sabatilles i les botes ja les incorporarem més endavant, no passa res. Les botes, com molen, les botes, les xiques, quan arriba l'hivern. Sí, tenim ganes de canviar de... Clar, apetís, no? Comprar-te algo de robeta de hiver i tal, però és que no, és que fa molta calor. I a les tendes ni t'imagines. Les ganes que tenen de que això canvia per a que, escolta, comencen a menjar-se les vendes de roba. Bueno. Pues bé, és dimecres, efectivament, si anem a tindre pont durant estos dies, uns dies d'esbarxo i tranquil·litat, cada un que faça el que puga o el que vulga. Però nosaltres així, avui, per a contar-vos i per a compartir este dimecres, Sílvia Tomàs, què tal? Molt bon dia. Bon dia, Ximo. Bueno, un dimecres en el que, clar, tots continuem molt preocupats per el cas d'esta xicona, no?, de Teresa, de l'auxiliar d'infermeria i de les seues derivades, tallada, com sabeu, per l'èbola, i ja parlàvem precisament en el col·lectiu mèdic i sanitari, així en la Comunitat Valenciana, i també diuen, home, així ho tenim tot a punt, i els hospitals estem preparats, i sí, ens han explicat les coses, i els protocols, en fi, han de funcionar, però clar que tenim por. Avui dia, i en este hospital, La Paz, Carlos III de Madrid, treballar allí cada dia, treballar en aquestes unitats d'infecciosos, en esta malaltia, tan, este virus tan complicat com és l'èbola, això no es paguen diners, No. Realment és... Mira, jo torno a dir lo mateix que ahir, tenim els millors professionals sanitaris, per a mi, de tot Europa i probablement del món, gent molt preparada, però per això no s'està preparat. És que no, com tot el personal que es dedica a una professió, la formació és molt important i ells estan demanant formar-se més. Si és que ells el que volen fer és el seu treball sense que ningú patisca cap risc, ni ells mateixos, ni les seues famílies, ni el malalt, l'únic que demanen és més formació, estar preparats per a afrontar aquesta situació, perquè són grans professionals i és el que tenim que fer, formar-los per a estar tots més tranquils. I Teresa, bueno, pues Teresa pareix que evoluciona de moment bé, però que estos dies són claus, no? Pues estem tots pendents d'ella. Que dur també per als amants dels animalets, no? El cas del gosset Excalibur, que realment s'ha fet tan famós i ara mateix forma roda tot i les imatges i la informació en les xarxes socials. Ja sabeu que, bueno, pues està pendent d'esta decisió, si se'l sacrifica o què, a este animalet. És que som amants dels animals, també ens plantegem, si no hi ha una altra possibilitat, no hi ha possibilitat de posar-lo en quarantena, encara que també entenem que s'han de prendre totes les mesures preventives i sobretot que ens expliquen, i quant abans millor, què va fallar en la cadena del protocol de seguretat, exactament on va estar la errada, conforme ens diuen també ahir des del col·lectiu mèdic de la sanitat pública en la Comunitat Valenciana, més que res per, escolta, subsanar-ho, dir, anem a veure, en matins d'especial cura en què no córrega en l'eslabó de la cadena de protocol de seguretat esta mateixa errada. Bueno, Bueno, preocupats estos dies en els temes de salut. Però hi ha moltes més coses que contar i que compartir en el dia a dia, com diria aquell, no? La vida continua. Sabeu que en esta casa estem agermanats. En el diari Levante, el mercantil valenciano, això és a banda d'un orgull i d'un goig, en fi, ens dona moltes facilitats a la 97.7 per a treballar i en la secció esportiva, en superdeporte, no? I allò que diuen de que les empreses estiguen juntes en un mateix projecte i de fer allò que se diu sinergies i a caminar junts. En fi, ens permet, efectivament, a tots tirar-nos una maneta uns a altres. I per això avui volem celebrar una magnífica idea que ha tingut el diari Levante, el mercantil valenciano, que pront es posarà en marxa i que es tracta de... Esta que és una emissora de vocació molt de València, del Cap i Casal i de les seues comarques del voltant. És a dir, posar en valor més encara i estar més a prop dels barris, dels racons de la nostra ciutat, de les problemàtiques dels barris. I la edició local dedicada a València, dedicada al Cap i Casal, se va a reforçar. Digam a la manera que seria una edició comarcal, en la que precisament l'èxit del mercantil valenciano dura molt de temps, és donar aquesta informació que se necessita i que se requereix en l'entorn del poble, de la localitat o de la comarca. Lo mateix, però dedicat a València. I obrir-nos els ulls a racons de València també desconeguts i a parlar i a donar veu als veïns de València. Magnífica idea, que ara parlarem amb el seu director del diari Levante, en Julio Monreal. A més, jo sóc una fan absoluta de l'entorn cultural, social, que es crea en els barris. Vull dir, el que passa a Patrais o el que passa al barri de Sant Josep o el que passa a Benimaclet o... no és el mateix, entonces els veïns tenen problemàtiques, cada un històries, cada un molt seues. Perdona. I en el marítim, no. Menciona el marítim. Clar, favor, bueno, el barri... Marítim, sí, per favor, eh? Últimament intervenc per a dir la paraula marítim. Eres la gran ambaixadora turística, diguem, eres la... Sí, sí. Me van a tindre que fer ahí... Cònsul honorària. Una VIP del marítim. El marítim necessita una edició a banda de la edició. Pues, crec que ja està per ahí Julio Monreal, però això és una iniciativa xula i d'interès per a tots els que vivim així. Anem a raonar-ho, perquè a més seran seccions d'informació útil per als ciutadans, donar veu als barris i als col·lectius, però també les curiositats, com descobrir les escoles i quins populars, bueno, més o menys famosos o il·lustres han passat per aquestes escoles de València, una mirada cap a la València d'ahir, llocs per a pedres, en fi, les efemèrides, llocs d'avantguarda també, per a recórrer els llocs més bonicos, més xulos, més in també de València, en fi, una miqueta de tot, els espais verds, descobrir València en una altra mirada cada dia en el mercantil valenciano. Che, che, che, que bona idea. I després vindrà Tito Bau a contar-nos esta portada de Superdeporte, que també ens ha deixat molt esperançats als aficionats valencianistes. La portada diu "Fitxaran", i es tracta de que tenen la informació de que l'equip de l'IM, quan finalment se faça la venda a partir de quan s'obriga el mercat de desembre, va a reforçar-se encara més, un equip que està sent certament un equip d'ensomni. Això i de més coses al voltant del València. Diu, bueno, no hi ha molta activitat esportiva perquè està la cosa de la selecció en marxa. No cregau, no cregau, hi ha coses, ara vos contarem. Resulta que el Tiburón Negredo està marcant tendència. Ha sigut imatge d'una marca de roba, una marca de roba feta així també, sí, el polígon Fuente del Jarro i tot això. Ara parlarem d'això, de lo del Bosque. Molt bé, parlarem de tot això. I avui també farem un lloquet per a una xicota d'Alboraia molt de talent, que li diuen Rosana Pastor, una actriu, en fi, de currículum incontestable, que ja va estar l'altre dia així contant-nos una bonica història relacionada amb Vicent Blasco Ibáñez i el seu documental certament magnífic, i que avui ens visita com a directora també, com a responsable d'un muntatge teatral molt particular en música de Richard Strauss i que se diu Enoch Arden. Yes. Música, poesia, teatre, tot barrejat. Bueno, té una pinta això magnífica, eh? Esta actriu és un artista multidisciplinar i ve acompanyada també dels altres dos protagonistes que pugen a l'escenari, que tenim a Òscar Oliver i a Vicente Antequera. Vindran, no sé si te faran algo en directe perquè les veus són impressionants, però el ben cert és que ella me va dir cal apoyar això perquè és un projecte que naix des d'ací, a més es fa en un teatre molt especial que és l'Auditori de Torrent i tenim que estar, i com sempre estem recolzant la cultura valenciana i el que es fa des d'ací. I tant que sí, i tots aquells que també ens visiten, que mereixen, perquè tenen una trajectòria esplèndida, el seu lloc en el programa. Ya el otro día comentaron, ah, es que ven en Joaquín y Lucía, Lucía y Joaquín, los hermanos Galán, los hermanos Pimpinela, Valencia, el día 10 del 10. Per cert, aniversario de este que vos parla. En fi, no es per res, no dic yo una cosa per una otra, pero vaya, 53 de l'ala que me cago en llam, ay, mai Déu. ¿Qué día yo? ¿Qué? Pero avatares del destino. Situacions, en fi, incontrolables del directe van fer que no fora possible l'altre dia parlar amb Joaquín Galán. Ara, avui sí, Silvia Tomàs. Sí. Avui deixarem qualsevol dificultat. Avui estarem en ella, en Lucía. En Lucía, mira. Que és la pobra encara. Que sempre tenia que patir els cuernos i los desastres, que Joaquín era molt... Pues ella estarà, estarà telefònicament amb nosaltres perquè encara no han arribat a València, però porten València en el cor. Som especials per a ells. I a més han fet una cosa molt bonica. Ells són un clan, Al final els Galans són un clan musical. Una gran família que també faran extensible a tots els amics... per a fer una festa d'aniversari que no deixa de ser altra cosa en el Palau Reina Sofia. En el Palau de les Arts Reina Sofia actuen el dia 10, després demà, el divendres, i dic que és una festa d'aniversari perquè porten 30 anys esta família en l'escenari. 30 anys! Des de l'any 84 d'aquell Olvídame i Pega la Vuelta. Ah, parece que fue ayer. Arancha, cuando bailabas con tu novio. Olvídame. Pero tú eres una chica. En el 84 tenía un año, nascut. Pero vamos. Tú no vienes ni nascut. Sí, acababa de nacer. Acababa. Sí. ¿Sí o qué? Sí, acababa de nacer. Ah, vale, pensaba que estabas vacilando. No, acababa de nacer en el 90, a finales del 93. La vida ha estat enmarcada per Pimpinela. Des de Olvídame per la Vuelta. Claro, tots els playbacks que puedo ver de Pimpinela. Ja ho sabeu, que no he posat temes de Pimpinela si en la 97. Clar. Pimpinela és molt fallero, és molt de playback. Això està de que jo... Confessa. No, jo no, jo no. No. Vamos a ver, lo que queda, lo que se dice en València Abierta queda en València Abierta, no patisques. Has fet un... Sí, la gran Edu haguera dit, però jo no he fet playbacks de Pimpinela. Jo era més de Marta Sánchez, tal, no. Però n'he vist molts, N'he vist moltíssims. Tu has fet de Marta Sánchez? Sí. Te pega més de Marta Sánchez. Un dia vos farem... mira, els oients, Ximo, estan sobretot comentant bé. Tu ja saps que quan Vicente Bou posa un tuit, escriu en Twitter, ja en seguida bé, la cosa se torna boja. Bé, pues estan comentant tot el que ella ha contat que va vindre a parlar avui en València Abierta. I jo preguntava als oients que ja que demà és el dia de la Comunitat Valenciana, però m'apetia també recordar-los que demà és el dia dels enamorats valencians, no? Que tots París que celebrem més el 14 de febrer, però el nostre ja que tenim, no? També hi ha que celebrar-ho, i els preguntava, bueno, pues si ho celebrem d'alguna manera especial, i estan encara animar-se a comentar-nos què fan ells. Vale, molt bé. Ah, la valenciana manera, clar. Amor a la valenciana manera, de Sant Donís, els massapanets, les piuletes estronaorets dins del mocador. Tu tens qui te regala el mocador. Clar. Home, bueno, espera que se'n recordi. A tus pies. No m'entere jo que te falta el mocador. I així, jo també, I a la Tomàs tampoc, De fet, en Twitter hem tingut un amable oient també, un amic que ens enviava una mocadora virtual. Bueno, virtual. Ell enviava a Sílvia. L'ha posat a tu per despistar, no? M'ha posat ahí. I tu què? Jo la moni tinc, però en persona, claro, vamos, Jo espero tindre mocadora, que me fa molta il·lusió. I a més, som molt golosa, també. O sigui que... Xiquetes. Res, una pauseta d'apenes un minut, arrenquem el programa i vos contem els plans de Levante el Mercantil Valenciano en esta nova edició dedicada per i per a València. En un minut. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. La Diputación de Valencia felicita al pueblo valenciano en el Día de la Comunidad e invita a continuar defendiendo nuestras señas de identidad. Haz que el 9 de octubre sea un día especial. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Nuestro día. Diputación de Valencia. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Valencia más cerca de ti. Descubre desde el 9 de octubre la nueva sección de Valencia Ciudad de Levante, el mercantil valenciano. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio, pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Un año más, la localidad de Ayora se prepara para su esperado evento, la 14ª edición del primer corte de la miel. Para descubrir los secretos de la apicultura y de la miel, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y la familia. Feria de la Miel en Ayora, del 8 al 12 de octubre. Más información, ayora.es. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Ayora y patrocina Generalitat Valenciana. Valencia Abierta, con Ximo Rovira. Doce minutitos que nos quedan para llegar a la una de la tarde. Estás aquí, como siempre, en tu 97.7. 22 añitos que hemos cumplido también recientemente. Hoy ya tenemos nuestra trayectoria, nuestra historia que compartimos cada día con vosotros, y es un placer. Y además, sabéis, como decíamos en el arranque, pues que esta casa, la 97.7, pues tenemos el goig de compartir casa, de compartir proyecto con el periódico Levante, el mercantil valenciano. Lo cual, en muchas cosas, informativamente hablando y de colaboración, nos viene fabulosamente bien, y nosotros a ellos, pues en la medida que podemos, pues también les echamos una mano. Eso que se llaman sinergias entre empresas, y cuando viene Bau con la información deportiva y vienen los chicos de Superdeporte y caminamos juntos en el mismo proyecto. Y por eso queremos compartir estos minutitos para contaros una idea que a nosotros nos ha encantado. Levante va a poner en marcha en breve, y ahora nos dirán cuándo, un espacio dedicado a darle más voz, más presencia a los barrios, a los rincones, a Valencia. Es el lema también muy de esta casa, de por y para Valencia. Pues va a tener ampliación en una edición dedicada a lo local, a lo cercano, a lo próximo, que también, desde luego, ha sido y es y continuará siendo seña de identidad de Levante, el mercantil valenciano. Un refuerzo de esta edición con muchas novedades, con muchas firmas interesantes, con un plantel de profesionales, en fin, a la altura de tu periódico, como es Levante, el mercantil valenciano. Por supuesto, está aquí su subdirector, Julio Monreal, para darnos detalle de esta, en fin, ilusionante nueva etapa en lo local. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo Hola, estás? Hola, muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Chimo? Bueno, cuéntanos, ¿tenemos alguna idea que nos ha ido pasando? Porque todo esto se ha estado, en fin, gestando con cierta discreción, desde luego, pero por lo que veo, en las firmas, en la intención y en las ganas. Oye, esto pinta muy bien, Julio, enhorabuena. Bueno, pinta muy bien, es verdad. Ya venimos ofreciendo desde el periódico, en las páginas del diario, desde el domingo pasado, una campaña de expectación, de publicidad, y todo quedará a la vista mañana, ¿no? Bueno, mañana es el primer día, mañana qué mejor día para empezar una nueva etapa en lo que es la información local de Valencia que el 9 de octubre, ¿no? El día de la ciudad y el día de la comunidad, el día en que la ciudad se viste de gala para acoger los actos del aniversario de la entrada del rey Jaume I a Valencia, y mañana hemos elegido el día de mañana para ponernos nuestras mejores galas y presentar a los lectores pues todo lo que vamos a hacer a partir de mañana todos los días del año como, como una oferta informativa. Ya teníamos esa oferta, los lectores la conocen, teníamos una oferta extensa, somos el primer periódico que pusimos en marcha las ediciones comarcales, tenemos una red muy extensa de ediciones comarcales que tienen tratamientos pues de capitales de comarca, de pueblos, de pedanías. Bueno, pues vamos a trasladar, Valencia es desde luego bastante más grande, pero vamos a intentar trasladar esa idea de forma que cada barrio de Valencia, en la medida que podamos, en la medida que lleguemos, pues convertir en una especie de pueblo, ¿no? Hacer una apuesta por el espacio, una apuesta por la fotografía y porque cada barrio, que todos los barrios o que el mayor número de barrios posible tenga su espacio en las páginas del periódico a partir de mañana. Ampliamos paginación en la sección de Valencia, hemos ampliado personal, hay más redactores al servicio de información local. Ampliamos fotografías, ampliamos secciones, ampliamos colaboradores, en fin, una desgranaremos, si te parece, podemos desgranar algunas cosas. No me gustaría contarlo todo, pero sí algunas cosas. Hay cosas muy atractivas en la personalidad de la nueva sección, que tiene mucho que ver, como nos contaba Julio también, con la personalidad del periódico que tiene también en las comarcas, con ese posicionamiento de estar muy cerca, ¿no? De las voces de los pueblos, en este caso de las voces de los barrios. Hay también unas personalidades muy interesantes en el nivel de los colaboradores. No sé si lo pueden desvelar todos, habrá una colaboración diaria diferente, ¿verdad? Sí, cada día de la semana ofreceremos un artículo de opinión, lo llamaremos la mirada del día, la mirada del lunes, la del martes, la del miércoles, y cada día de la semana habrá un opinador o opinadora que escribirá sobre la ciudad, asuntos de la ciudad, pues de política, de cultura, de proyectos, de iniciativas, etcétera. Diré dos porque pueden ser los más conocidos, ¿no? Sí. Contamos, desde luego vamos a contar con la pluma estelar de una señora que ha sido en varias ocasiones concejala del Ayuntamiento de Valencia. En estos momentos es diputada nacional del Partido Popular, se llama Marta Torrado, y la tendremos cada lunes. Ella escribirá un artículo de opinión que se publicará cada lunes, la mirada de Marta Torrado, que yo estoy convencido de que un día puede ser la alcaldesa de Valencia, o por lo menos la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia, estoy seguro, convencido. Ella no me deja que lo diga, pero sé que le sabe mal, pero lo digo. Me vas a perdonar, Monreal, y le voy a pedir a Arancha Ferrer que extraiga este momento radiofónico de esta declaración, porque en su momento la volveremos a escuchar. Bueno, vale, bien, vale. De acuerdo, no, ya digo que tenemos a Marta Torrado, diputada en ejercicio del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. A ella le gusta decir que ella vive en Valencia, se siente valenciana por los cuatro costados, y lo de Madrid es que trabaja allí, pero trabaja, y ella vuelve aquí, siente la ciudad, y queremos, le hemos pedido, y ella ha accedido amablemente, a escribirlo en las páginas de Levante, ¿no? Así que esa es una. Otro, podría decir más, pero subrayaré otro. Un señor que es del partido rival, del Partido Socialista Obrero Español, el del Partido Socialista del País Valenciano, Partido Socialista Obrero Español, una persona que ha estado a punto de presentarse a las elecciones primarias para ser también candidato a la alcaldía, que ha sido en alguna ocasión candidato, que ha sonado, y que es Manolo Mata. Manolo Mata, que ha sido concejal, también ha sido diputado autonómico, ha sido diputado nacional y ahora mismo es abogado de éxito, y escribe, una persona muy activa, muy conocida, y ha accedido también amablemente a ofrecer su mirada, será la mirada de los martes. Tenemos a Marta Torrado los lunes y a Manolo Mata los martes, esperemos que entre ese día haya una gruna. Hay más gente, el director me ha pedido que no lo cuente todo, pero bueno, yo creo que con estos dos botones de muestra tenemos un elenco de lujo de colaboradores, gente que algunos son conocidos por los lectores de Levante, los lectores habituales, porque son colaboradores ocasionales, otros son nuevos, gente joven, brillante, cada uno, distintas miradas. Hemos buscado una mirada vecinal, una mirada cultural, una mirada juvenil, una mirada profesional, en fin, distintas miradas para que los lectores tengan su opinión y, bueno, por supuesto lo lean y interactúen con ellos. Caray, vaya dos cabezas privilegiadas, efectivamente, dos primeros espadas de la política de cercanía también de Valencia, como Marta Torrado y Manolo Mata, que también podréis seguir en las tertulias deportivas, porque es muy futbolero también Manolo Mata aquí en el Supermurciélago. Te puedo decir que son los dos únicos políticos, que no se piensen los lectores o los oyentes que son los siete, son firmas políticas, son los dos únicos. Y los he citado solo porque puede que sean los más conocidos, pero son los dos únicos políticos que hay. Los otros cinco no tienen relación con la política, no la ejercen, ni la desarrollan, ni que no tienen relación con la política. Y son otras miradas distintas que que pretenderán, ayudarán a dar una visión nueva y diferente, espero, estoy seguro, de lo que es la ciudad. Pues vaya pedazo de refuerzo de la edición cercana de Barrio de Valencia, dando importancia, dando voz a la cercanía. Hasta ahora no se había hecho este esfuerzo y levante a partir de mañana, el Día de los Valencians, el día 9 de octubre, sale a la calle con esta puesta de largo local. Mucha atención a los barrios y muchas otras secciones realmente muy interesantes que también podíamos, en fin, dar alguna pincelada. Una pincelada. Mira, a partir de mañana el periódico ofrecerá dos páginas diarias, una con un diseño bastante atractivo, que llamaremos, hemos decidido llamarle Por Barrios. Será el espacio para las noticias de lo que pasa en cada barrio, a la escala más pequeña. Hasta ahora el periódico Levante desde luego ofrece información de los barrios, ofrece información del Distrito Marítimo, de Ciudad Bella, ofrece esa información incorporada con normalidad en sus páginas, sin distinciones de cabecera, ¿no? En este caso hemos considerado conveniente crear una sección de dos páginas que incluirá fotografías, algún artículo de opinión, breves cuestiones que confiamos, ¿no?, que trabajamos nosotros y que confiamos que los lectores y los oyentes nos ayuden a componer cada día, ¿no? Nosotros hemos creado un correo electrónico nuevo que quiero aprovechar la ocasión para contar aquí. Es valencia@epi.es, valencia@epi.es, para que los lectores nos envíen lo que les interesa, lo que les guste, lo que no les guste, lo que quieran, fotografías, vídeos, opiniones, etcétera. Dentro de esa página doble de barrios que publicaremos a partir de mañana, todos los días, hay una sección que hemos llamado el Concejal 34. El Concejal 34 es ese vecino que hay en todas partes, en todos los barrios hay un vecino que recopila información, que hace fotos, y nos surgió la idea porque un vecino de Valencia nos envió una vez una serie de fotografías sobre un problema que había en su barrio, y una de las redactoras del local, Hortensia García, hizo un trabajo muy bonito con ese material, ¿no? Y pensamos titularlo El Concejal 34, porque era una persona que diariamente presentaba iniciativas en el registro de entrada del ayuntamiento con fotografías, con instancias, con cosas. Un vecino súper activo que comentaba asuntos al ayuntamiento para que se resolvieran. Que si una farola no tenía tapa, que si una tapa de alcantarillado se había roto. Entonces, había presentado cerca de 300 en los últimos años. Y entonces pensamos, titulamos aquel reportaje El Concejal 34. Y quedó muy bien, tuvo muy buena aceptación, el hombre nos lo agradeció muchísimo. Después hubo mucha gente que nos llamó para decir, es que yo también soy el concejal 34, porque yo también estoy tal... Nada, pues para ese tipo de personas activas, que colaboran, que participan, que quieren contar cosas que pasan en su ciudad, en su entorno cercano, en su barrio, hemos creado esa sección dentro de la sección, que es el Concejal 34, donde hay espacio para una opinión, donde hay espacio para una fotografía, de nada... un matojo que está en el sitio inadecuado, pues para eso tenemos ese espacio. Una denuncia también de proximidad. Me encanta el título. El Concejal 34 tiene una pegada bárbara. O nos acercaremos también a recorridos por los lugares de vanguardia de la ciudad. Los coles famosos y los populares o los ilustres que han pasado por estos coles. La Valencia de ayer. Secciones para perderse. Oye, esto... Bueno, un trabajo digno de elogiar, un trabajón. Nos ha costado seleccionar un ramillete de secciones fijas que aparecerán con periodicidad semanal, siempre los lunes, siempre los martes, siempre por eso mañana vamos a explicar un poco cómo vamos a trabajar. Pero hemos querido pues que los colegios de la ciudad de Valencia tengan un espacio fijo en las páginas de la ciudad. Recorreremos los colegios, cada lunes se publicará una sección que hará el compañero Rafa Montaner, Ciudad Educadora, hemos decidido llamarla, y ahí cada lunes pasará un colegio, pues un día será un colegio público, otro día un colegio concertado, otro día un colegio privado. Nos acercaremos a sus problemas, a sus logros, a sus inquietudes, a la gente que ha pasado por allí, que dejó huella, al nombre del colegio. Ahí tenemos en nuestro entorno nombres de colegios que no sabemos quiénes fueron, y luego resulta que, pues, bueno, intentaremos descubrir un poco por qué el tal colegio se llama así, de quién partió la idea, un poco sus peripecias, ¿no?, para que el colegio tenga un espacio fijo en nuestras páginas. Hay más espacios fijos. Hemos querido también que los martes haya un espacio fijo para la huerta, para lo que pasa en la huerta, sus problemas, sus inquietudes, una alquería que se está cayendo, una junta de una acequia, de una de las siete acequias del Turia. Hemos decidido llamar Entre Acequias, a ese espacio que será multidisciplinar, pero que tiene como hilo conductor la huerta. Lo que pasa en la huerta, lo que la amenaza, lo que la hace grande, los huertos urbanos, el agricultor de Borbotó, que ya no cultiva su huerta, pero que ha alquilado a siete yuppies urbanos como yo o como tú, que no trabajamos el campo. Para hacer los tomaques y les eves allí en el campet. Para que nuestros hijos conozcan lo que es una berenjena, cómo se cultiva un cacahuete, todo eso, pues ese espacio lo hemos reservado para ahí. Y hablabas antes de lugares de vanguardia. Nuestro redactor más joven, Alex Serrano, hará un trabajo que publicará cada sábado, que hemos decidido denominar ¿Qué hay de nuevo? Y es hará un repaso por esos locales, esos sitios, esos lugares, esos espacios en los que se está trabajando la vanguardia, ¿no? Que se está trabajando pues desde el sitio más chic, la cafetería que tiene una piscina de bolas para que la gente vaya, un sitio de moda de tipo ibicenco que surge en la Malvarrosa. Las terrazas están muy de moda. Las terrazas, en fin, locales de noche para tomar copas, para coger las cosas, para comer o beber las cosas más raras. Sitios de frikis donde se reúne gente para hablar distintos idiomas en colectividad o para hacer competiciones de Warhammer. Todo ese tipo de cuestiones nuevas que quizás no estaban en nuestro menú, pues tendrán un tratamiento fijo en el diario y periódico para interesar a la gente y también fomentar que la gente conozca esos sitios para darlos a conocer y que participe de esa inquietud. Hacer un periódico es como hacer un libro cada día, en realidad. Es un esfuerzo bárbaro y nos está entrando muchas más ganas. A los lectores habituales y a los que compráis o tenéis suscripción de Levante, desde luego os va a encantar. Pero sumar lectores nuevos, porque realmente va a valer mucho la pena, porque va a haber reportajes de auténtico coleccionista. Pues, en una palabra, Valencia, ¿no? Una Valencia, mirada cercana, sí, a Valencia. Valencia@epi.es. Correcto. Para vuestras opiniones, para vuestras quejas, vuestras demandas, para vuestras aportaciones, valencia@epi.es. Una sección muy abierta de Levante, que también es un periódico, desde luego, muy cercano y muy abierto. Toda la suerte del mundo, Bon Venti Barcanova. Gracias, esperamos que también vosotros nos hagáis llegar vuestras opiniones, que os guste lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo con mucha ilusión y bueno, esperamos que le guste a los lectores, que son los que queremos, a los que queremos agradar. Queremos que nos manden sus opiniones, que nos manden sus cosas, lo que les preocupa, y hacer un periódico vivo y recoger desde luego lo que pasa, lo que puede pasar, desde espacios de crítica, de agradecimiento. Todo va a caber en esas 10, 12 páginas que vamos a ofrecer a partir de mañana, cada día, dedicadas exclusivamente a la ciudad de Valencia. Ojo, 10 o 12 páginas. Bueno, pues como en la vida y todo lo bueno, todo va en dos direcciones. Y también a partir de mañana, como siempre, el periódico. Feliz día 9 de octubre y feliz nueva época también. Muchas gracias para también a tú y para todos los oyentes, pues que mañana pasen un día feliz, un día bueno. Esperamos la previsión del tiempo. Te puedo adelantar que va a hacer sol, que va a hacer calor, que la gente no hace falta que se ponga mucha ropa para ir a la procesión del 9 de octubre, si es que va a ir, o a una manifestación, o a cualquiera de las iniciativas festivas, lúdicas o reivindicativas que hay mañana en Valencia, y que mañana hará sol, y que esperemos que salga el sol para todos y que salgan muchos más días. Claro que sí. Os haré con deleite. Un goch. Gracias, su director, Julio Monreal. Gracias, Nico. Celebre el Dia de la Comunitat Valenciana amb Levante, el mercantil valenciano. Emportes un magnífic lauer banyat en plata que porta la inscripció Soc Valencià. Dijous, 9 d'octubre, amb el diari del dia per només un euro. Resérvela al seu quiosc. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. Tres noches, habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964-46-9006. Más información en granhotelpeniscola.com. Servicios informativos. Aquest mes de retard de l'habitual és la 1:05 que arriba César Molins en l'última hora informativa. Què tal, César? Com estem? Hola, Ximo. Bon dia. Bueno, en la nostra capçalera i la nostra preocupació també, el cas d'Ebola en Madrid. Ja sabeu que està aïllada esta enfermera, Teresa, que tenia l'auxiliar en Ebola, Teresa, precisament en l'Hospital Carlos III. Esta enfermera que està ara mateixa aïllada i, en fi, baix vigilància mèdica per si estiguera també infectada, no? Sí, una infermera, a més, este matí, una infermera de l'Hospital La Paz de Madrid, Madrid, pues ha quedat aïllada. Una infermera que estava treballant en la zona, este matí pues, m'han pres a notar unes dècimes de febre i ha quedat aïllada per precaució. La dona presentava pues, això, febre baixa, però davant una possible, un possible nou cas d'Ebola han decidit a l'Hospital La Paz de Madrid deixar-la aïllada. Si la comunitat de l'Hospital La Fe de València ha anunciat que realitzarà simulacres per tal d'evitar contagis. Això se produeix dos mesos després de que una assemblea de 300 treballadors exigirin informació i formació. I a més, el sindicat d'infermeria SATSE demana una mesa sectorial de sanitat urgent per tal de que els informen de les mesures de protecció per als treballadors. 5 pedòfils arrestats en València i 3 en Alacant. Les detencions de la Policia Nacional a nivell d'Espanya han sigut 54 presumptes pedòfils. Acusats tots ells de compartir arxius que contenien pornografia infantil a internet. Segons la Direcció General de la Policia, els presumptes pedòfils es dedicaven a veure imatges de menors en canals de xats. Hi ha un fisioterapeuta entre els detinguts, un home que treballava a Madrid durant les seves sessions de rehabilitació, pues el que feia era gravar a les pacients nuetes o en roba interior sense el seu consentiment. Circulava a 228 quilòmetres per hora. La Guàrdia Civil de Trànsit ha detingut a este home de 44 anys a 228 per la pista d'Ademús. Sí, ho han conegut avui, encara que els fets van produir el passat 25 de setembre. L'arrestat anava per un tram de la CB35 limitat a 80 km per hora a l'altura de Borrachassot. El vehicle va ser detectat mitjançant l'ús del radar mòbil. L'home està acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit per excés de velocitat i les diligències ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Paterna. La Comunitat Valenciana ha sigut la tercera autonomia que ha venut més vivendes durant el mes d'agost. 3.300 operacions, segons l'Institut Nacional d'Estadística, un descens interanual dels 12 últims mesos de vora el 8%, però llevada això, la valenciana segueix estant entre les primeres en major volum absolut de vendes, només queden per davant Andalusia i Catalunya. L'empresa valenciana Mercadona ha obert avui en Vitoria el primer supermercat d'esta marca en el País Basc. Sí, una inversió de 2,9 milions d'euros, superfície de venda de 1.500 metres quadrats i comptant totes les seccions habituals de la companyia. A més, Mercadona té previst obrir encara dos tendes més en este 2014 a Vitoria i en els pròxims 6 anys l'objectiu és obrir 25 tendes al País Basc, una inversió de 50 milions d'euros. La meteo. Continua la calor, César. Calor, continua avui la calor i seguirà fent calor demà. De fet, ahir també tinguem la temperatura més elevada de tota Espanya, així, a la província de València. A Xàtiva, els termòmetres van registrar 31,6 graus en la capital de la costera. També van destacar els 30,6 graus de València o els 30,4 de Manises. Avui la prevista està al voltant dels 27 graus en València capital, però si ahir la prevista era de 28 i arribarem a ser a València als 30, pues no t'estranyi que en les hores centrals, i sobretot degut a l'entrada, no, al fet que seguís bufant un dia més el vent de ponent, les temperatures en vinguin amunt. Demà continuarà el ponent també. Demà dia 9 d'octubre, sí, dia sí. Festiu, per anar a veure els actes commemoratius del Dia dels Valencians, un horatge també esplèndid. Exacte. Gràcies, César. Realitzem informació a partir de les 2. Amplificades, sona el CDC, perquè esta és la sintonia del trosset del Raconet, Raconet o Raconot, perquè li diguem els bons seus 20 minuts cada dia a l'actualitat fonamentalment futbolera i del València Club de Futbol. El alto comisionado del condado de Les Playetes, embajador turístico de Les Villes. Collins, és que sempre m'enganya. Les Playetes és... Sempre et dic Les Playetes i són Les Villes, és de veres. Les Playetes és Orpesa. Ja, les Villes són Benicàssim. És de veres, és de veres. De Les Villes, de veres. O sigui, tot el que he dit, però de Les Villes, de Benicàssim. Correcte. Vicente Bau, Lady Santander. Muy buenas tardes, señor Rovira. ¿Está bien, caballero? Pues escuchando este riff de guitarra que suena al fondo como sintonía de este programa. ¿Usted también era rockero? ¿Cómo? ¿Continúa siéndolo? Desmelenado. Porque riff, eso no lo dice todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Riff de guitarra? Pero, yo era... Eso no lo dice Big Purple, que yo pensaba... Ostras, nada. Smoke and the Water, señor Rovira. Yo pensaba que era fumando en el váter cuando era pequeño. Cosa que usted probablemente hacía de vez en cuando. Naturalmente. Yo soy más de Highway Star. Oh. Deep Purple, ese Made in Japan. Perdone, eso tiene que estar en cualquier discografía. Fundamental. Que se precie de buen rockero. En Benicassim, Made in Japan. Los Saforawis, vaya usted a saber. Pero tenemos noticia al respecto. ¿Noticia rockera o noticia futbolera? Porque yo no sé si esto es un espacio musical o cómo está el tema. Roco futbolera. Roco futbolera, ojo, Roco futbolera económica. Está tot en bastat. ¿Cómo se encolambra? El titular es ¿está tot en bastat? No, bueno, ese titular tiene mucho peligro, pero en este caso yo creo que está tot en bastat. Está tot en bastat. ¿Pero el qué? Eso digo yo. ¿La venta? Preguntamos a un especialista. ¿Bankia? No, eso no se Meriton. Llama. Eso está prohibido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en bastat, señor Rao? Todo ese tema que usted ha nombrado antes, que yo ya no cito. Vale. Nos esperamos a cuando haya algo oficial. Y a partir de ahí nos especulamos. Pero si hay algo que va a pasar en el viejo Coliseo con nombre de acequia, señor Rovira. Dígame. Un conciertazo. No me diga. ¿Está confirmado? Tranquilo. Preguntamos al que sabe de música, más que de periodismo. Y de periodismo sabe un rato. Efectivamente, el poseedor de la colección de guitarras Gibson, merroquera de Lorta. Nord. Oye, es de veres, voy, que tienes para cada lado, es de veres, que es Lorta Nord. Carlos Bosch, redactor en CAP. King CAP, de Superdeporte. Uy, está callado. ¿Estás bien, único? Uy, está callado, no vamos a interrumpirles. ¿Eh? ¿Sí? ¿De veres? Porque tú siempre fas con mariñas. Antes de que esté presente. A ver, Chimo, por favor, ya estamos ahí. Con mariñas. He de decir un par de cosas. Eres muy gran bosque. Un par de cosas. Ah, no hemos dicho de qué va el tema. El Made in Japan, ahora ya se dio Made in Singapur. Se ha cambiado el nombre del disco. Y ahora van a hacer un directe que es Made in Singapur. ¿Evolutivo? Y ya faremos un Made in Mestalla si fa falta. ¿Vale? Tú que tens línea directa, porque Carlos Bosch té el teléfono de Angus Young. De Angus. Y entonces tú, cuando Angus va a hacer una gira por España... Es el que llama es Angus y Carlos lo atiende si quiere. Exacto, o no. le manda el WhatsApp. Depende de los líos que tengo en ese momento. Si tengo mucho lío, no le cojo. Charlie, que voy para España, nano. Yeah, ven mañana. ¿Cuándo voy por Valencia? ¿Y tú querías decirte Angus? Tengo una noticia que contar al respecto y... potente, ¿eh? Pues voy a apuntar. Te voy a sorprender. Estoy apuntando vos. El tema es... Atentos. ¿Qué hace? ¿Se está grabando un disco nuevo? Okay. Perdón. Que van a hacer una AC/DC. En el meu poble es AC/DC. En el meu poble es AC/DC. Punto. Vale. Que están grabando un disco nuevo. Que la temporada que ve, Fanchira, la que ve, mejor dicho, Fanchira y AC/DC con Fanchira ve a España. Les dos últimas veces que ha venido a España, ha sido en la chira del disco anterior, que era... Rock and Roll Train, sería el disco anterior, no recuerdo cómo se dijo el que está en Fenó, y ahí existe la canción nova. Y las vegades anteriores han venido siempre a Madrid, una o dos vegades, dos concerts, y después han anat a Sevilla o a Bilbao. Que de fet yo he estat en el concert de Sevilla y de Bilbao, de las últimas dos vegades que ha venido de Chira, que ha venido de Chira a CDC por España, ¿vale? ¿On está la novedad? Ya tienen un día seguro en Madrid, normalmente a Madrid siempre vienen estos colosos del rock, y ni hay muchas posibilidades de que ese segundo concert no siga en Sevilla ni en Bilbao y siga en Valencia. ¿A on? Déjame avanzar. Si es en Valencia, ha de ser en un recinto consolera. Recinto. Y el elegido es Mestalla. ¿El Coliseo? El Coliseo. Vamos con la noticia. Vamos. ¿No lo deja que le preguntemos? No, vamos con la noticia. A ver. Hoy. Dimecres. 8 de octubre. Véspera del 9 de octubre. Gente de AC/DC y de la promotora han estado en Mestalla. ¡Eh! Ojo al dato. Y estos no son... Imagino no que habrán salido impresionadísimos. ¿Cómo? De aquello, ¿no? Bueno, voy a rectificar. He dicho han estado iguales esta tarde, ¿vale? Por ser más estrictos. Pero hoy visitaban Mestalla gente de la promotora que trae a CDC a España y que va a contratar a él, y que está buscando un sitio para el segundo concierto y se piensa en Valencia y en Mestalla. Y hoy estaba previsto que visitaran Mestalla gente de la promotora. Lo vamos a firmar. Me dijeron que no lo dijera, pero es que no me lo puedo callar. No me lo puedo callar. Notición. Pero la próxima gira de AC/DC, AC/DC, en A3 Llocs, que no siga el Lord of North. Benicàssim AC/DC. Yo quiero decir una cosa. En la próxima gira mundial recalarán a Amadeo Salvo. Y Wii están mirando en Mestalla si no, si pitos o si flautes. Si vale, y lo normal que digan que vale, obviamente, pero no vale, habrá que ver el recinto. Chimorro, mira. Voy a hacerme una pastilla. Yo quiero decir una cosa, yo he sido muy de Amadeo Salvo, pero si esta negociación no se cierra, aquí va a haber una guerra. Amadeo Salvo, esta negociación se cierra. La de AC/DC se cierra, Perdón. Aquí va a haber una guerra como Amadeo, que nos encontramos por el camino, Que nos encontramos por el camino, O sea, ir a ver a CDC a Mestalla. Eso es lo más grande. Va, por favor, Rano. Señor Lotanor, dígame. Me deja que le avance. ¿Qué va a pasar con la visita de AC/DC? ¿Qué va a ser la espoleta que provoque la venta? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es patrocinador del concierto de AC/DC? Dígalo. Cerberus. Bankia. Hombre, Bankia, no me fastidies. AC/DC, punto de encuentro entre Salvo y Bankia. Ahí la exclusiva, señor. Ahí la exclusiva. Sanforawi. La mar serena, pero esto es periodismo, sí, en estado puro. Pero anem a veure com puc tindre el privilegi, puc tindre la sort d'estar presentant este programa on sorgeixen aquestes notícies. Anem a veure. Este dia el vaig a recordar. És memorable. La vespre del 9 d'octubre de 2014. El dia en el que Bau i Bosch ja hicieron el yin i el yang. La guitarra y las tarjetas. Ah, no, que tarjetas no se puede decir. La guitarra y Bankia. Uy, por Dios, qué dicho. Las guitarras y Bankia se unen en el murciélago del escudo del Valencia. Me cague en la mar serena. Che, de categoría. Vas a decir una cosa. Digues cosas. ¿Tú te imaginas a ese Brian Johnson o a Angus Young? He de contar una cosa también de la CDC. ¿Con Barragán? No, con la camiseta del Valencia, tío. Che. Yo me voy caín. O quan vaig en les campanes de Hellbells i que vaig a una que vaig a pintar en la senyera o algo, jo què sé. Tu, però, o sea, jo me cañons en mestre. Claro, en les Hellbells ahí, jo què sé. Ahí, és que jo me puc morir ahí. Con carteles. Mira, aborronat estic. Con carteles de Bankia al fondo. Con carteles de Bankia. Por favor. Barragán. Porque se habrá hecho la venta ya. Barragán y Piate haciendo los coros. Nuno de maestro de ceremonia. Nuno. Dice, esa nota no ha salido bien, empezamos otra vez. Carlos Bos de artista invitado, tocando la guitarra con Angus. Machoqueta y yo de teloneros. Yo haré esa gestión con Bankia, señor Bos. Fantástico. Bueno, está yendo un poco la olla. No, pero tengo que decir una cosita más de ACDC, que esto es más musical. Hay uno malito de ellos, efectivamente. Las dos guitarras son Chermans. Brian Johnson cantaba un Bon Scott, que ya se va a morir. Pero díganme que es dos guitarras que son el alma, chuntan no cantant. Son Malcolm y Angus Young. Angus es el més conegut, el que va vestir de colegial, no? Que va caminant i va amunt i avall de l'escenari, que és la guitarra solista, i la guitarra rítmica és Malcolm, que se fica a Israere i l'home no se maneja del puesto. És un fenòmeno. I està molt malament, i en el disco nou ja no toca, i en la xira que hi haurà no tocarà, i tocarà un nebot d'ells. O sea, otro Young. Otro Young, otro una altra generació. Fantàstic. Com fantàstica és també, esperarem noves, bones notícies. Esperarem bones noves. Hola, hola. Sí, hola, 60. Este, no se sent encara. A veure, agarra este Chimo, no patisques. Ja, ara funciona. No lo toques, Joaquín, no lo toques. Això és culpa de Manolo Montal, que li pega unes trompades per la nit. Portada avui de Súper. Fotografía de nuestro Nuno Espíritu Santo, Nuno Nano, guía, nuestro líder espiritual, nuestro capo de Tutilicapi. Y diu, ficharán. Pero anem a veure, pero si tenim un equipazo, anem a fichar més. Sí. Que volem guanyar la Lliga. Sí, el Valencia. Lliga, sí, el Valencia arriba a la hora de poder reforzar l'equip. Y está, como está ahora, en la pomada, o dir, pues a 4, a 5, a 2, primer, en la pomada, el València reforçarà l'equip. Però això ho has parlat en l'Aijun, en King Kong, en qui ho has averiguat, això? Ho has espigolat. En la cosa singapurí. Sí. Que hay, eso es que hay ambición. Vas como vas, como un tiro. Sin que no tenía Negredo. Ganando todos los partidos de 3 en 3. De 3 goles en 3 goles. Así es como has ganado todos los partidos. Si estén en la pomada, 3-2-1, pero seguro de superventas, que diría el nuestro admirado Joaquín Luqui. El Valencia reforzará el equipo. ¿Qué perfil es? ¿Qué perfil de fichaje sería? Se ha hablado algo entre Nuno y Rufete. Se ha hablado algo, pero no han establecido en cara qué o mejor dicho, dónde reforzar el equipo. Aún reforces, claro. Pero bueno, si Andrés está que tenéis, claro, si bueno, es fuego en las entradas. Yo ficharía un lateral derecho, por ejemplo. Pues voy a decir, dona Vidilla Cancelo, y ahora qué pasa en Cancelo? Y Enzo Pérez. Ostras, Enzo, tío. Torna Enzo Pérez. Vamos, que yo no descarte más lo de Enzo Pérez, claro que no, voy a decir, el asunto está en que si arriba ese momento y el equipo está como está, se fará un análisis de dónde puedo reforzar y qué puedo fichar. ¿Dónde puedo reforzar y qué puedo fichar? Eso está parlat. ACDC en Valencia se masca el conciertazo. Carlos Bosch. Adeu. Cuídese mucho. Despedido. ¿Cómo despedido? ¿Puedo hacerle algo? Bueno, igual te. Un día que te va a tocar la teba guitarra. Ale. ¿Qué día me deja tocar la Gibson de este puñetero? Que, bueno... Empalmemos el tema. Por si parlemos algo de fútbol, ¿no? No, empalmemos lo que ha dicho Carlos y figura en la portada del Superdeporte. Y empalmemos. ¿Qué diría Rufete al respecto? ¿Qué diría Rufete? ¿Tiene algo que decir sobre ese tema, Rufete? Hombre, pues sería, ¿ha hablado con alguien, Rufete? Sería fantástico. Porque Manchibat, los servicios informativos del Conde de Les Platxetes... Que no. De Les Villes... m'han dit que... Rufete está esta nit en Esports 97 nit, entrevistón en exclusiva así en la 97.7 Manolo Montal y el Zorro, Salva Folgado. ¿Yé, Folgado? ¿Yé, cómo esteu? Entrevistón, ¿eh? Debo apretar, sí, Rufete, sí, ¿no? Sí, señor. Muy bien, ¿a partir de quién hora? Rufo, a partir de 12. A les 12 está, genial, sí. Molt bé. Bueno, voy a portada de ¿Habéis pactado ya algo de contenido? No, contigo no se pacta. Vale. Ahí, directo. Claro. Correcte. A quemarropa, como le gusta aquí al maestro Bau, ¿eh? Si no es. Escolta, ¿sabes? Espera que te cuente una cosa, chico, muy curiosa, vamos. Digues. Porque acabas de decir Trejo de Paterna hace un rato, ¿vale? Ya ven así, no más a seguidores, pero bueno, entre Sato Witt, aficionats, que eran cebaixas del coche para hacerse fotos, era asignar alguna foto y tal. ¿Tú sabes on ha firmat Parejo? Aún. Aún ha firmat. Es que no en un garrot, en un garrot de fusta, chimo. Ah. Yo no había visto mai, chimo. No había visto mai. Un yayo. El garrot, portaba, el garrot. No, portaba un chove, pero es la garrota habitual de fusta de toda la vida que por tener yayos. Qué grande. Y el tío firmando. Y le digo, fírmame aquí, Parejo, ¿cómo? Sí, aquí. Y le afírmate en la garrota. O sea, increíble. O sea, no había visto mai. El garrote de Mestalla. Fagame, Parejo. Eso es fantástico. Eso es genial, tío. Genial. Ey, estaba en parlante ahora mateix en Carlos Bosch, bueno, de lo que poguera ser ese concert de ACDC, si es confirma Mestalla, en la próxima gira. Y de esa portada de Superdeporte del Ficharán, y diu Carlos, no, que en Singapur le han dicho que si estem ahí en la pomada ni hauran nous fitxatges. Apreteu-lo ahí a Rufo, a veure, no? Si tornem a reactivar el tema Enzo, a veure quins noms té en cartera, a veure què posa molla, no? Sí, jo crec que a més estarà a gust, i si se troba a gust en companyia de Montalti de la 97.7, jo crec que sempre és més fàcil, no?, que ens conte alguna cosa Rufete, però bueno, sí, evidentment, l'assumpte del reforçar-se en desembre va ser un dels temes que anem a tocar, sense dubte, després de la publicació avui de Super, asunto que anem a tocar en esta nit. Anem a parlar de nos propis, anem a preguntar-li què passa a Joao Pereira, anem a preguntar-li per incorporació, per Otamendi, si ell el veu tan paregut allà com el vem tots, anem a preguntar-li què va passar en la negociació amb Mustafi, perquè va ser tan llarga, que parle de les renovacions de Parejo, Alcácer i de Gallà, que jo crec que són prioritàries en el moment, pues, de forma definitiva ja, se signe la venda. Y yo creo que, en definitiva, yo recomendaría a la gente que escoltara la entrevista, Chimo. Salva, una pregunta antes de casi de dar paso a una compañera nuestra para saber qué futbolista es tendencia en estos momentos en Valencia, te voy a hacer una pregunta. Tú que estás ahí en la Ciudad Deportiva de Paterna, ¿es cierto que Piatti ha hecho rueda de prensa? Sí. ¿Y es cierto, perdóname la pregunta directa, que ha dicho textualmente, ¿debo seguir creciendo? Sí, va, Wadis, va, Terra. Se toma todo con humor, este Piatti. O sea, igual guaya centímetros también Piatti esta temporada, lo que faltaría ya, ¿no? Talent, el chaval, la verdad que no acaba de explotar ese Piatti que tots voldrien, no sé si per l'estil de joc o què, però en defensa ha guanyat molt esta temporada i s'ha guanyat per mèrit propi un lloc en l'equip titular, encara que és dels canvis sempre que introduís Nuno en la segona part. Però bueno, alguna coseta més, Primo? No, que ja contarem a nit lo que ocorre amb Negredo, que va amb calma, que va amb cautela, que va amb precaució. Acabem de preguntar-li al cap del servici mèdic de València si hi ha algun tipus de problema. Diu que no, que tot continua amb normalitat, que és cert que ara se té més precaució, que no hi ha cap urgència en que torne. El futbolista diu que en el seu cap està tornar el dia del Deportivo de la Coruña. Jo l'havia vist un parell de dies com si anara cois per així, però bueno, igualment sí que no és la seva forma de caminar, que a voltes sembla que camina amb molèstia, però que no té cap tipus de problema, i que igual esta vesprada pues ja se reincorpora poquet a poquet al treball de grup. Ui, doble sessió, este matí ha treballat a part, això sí, portava botes, ha tocat pilota altra volta, i en principi la idea és que esta vesprada pues faci algun exercici amb la resta del grup. Si no apareix, no passa res, perquè esta setmana diríem que va continuar estant entre cotons per precaució, i la que ve ja se reincorporaria al grup per a tractar d'estar present en Riazor davant del Deportivo de la Coruña. Això que comentàrem ja la setmana passada, Ximo, allò del callo en el dit, que el té per la part de dalt, però per la part de baix, com se li va clavar el bisturí, se li va rascar i tal, encara ho té tendre, i és la molèstia que encara té Negredo. Bueno, pues esperen per a Riazor, efectivament, contra el Depor, l'aparició en realitat del tiburón esta temporada en la samarreta del València en Mestalla. I no ens anem a perdre aquest entrevistó en Rufet Esports 97 nit, el millor esport valencià, sí, en la 97.7. Zorro, un abraçot, gràcies, Pimo. Anem a parlar de moda i de tendència ara? Oh, yeah. Ara mateix. Oh, yeah. Amparo Barbeta, entenc, Amparo Barbeta, no? Amparo Barbeta, li donem un petó. Segur que conta algo interessant. I tant que sí. Gràcies, Alba. Vinga, adéu. Efectivamente, ahí lleguemos en Negredo porque es tendencia Negredo, Amparo Barbeta. ¿Qué tal, Pelaella? Hola, buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes. Aunque con este calor yo ya no sé qué decir, ¿eh? Feliz verano, casi hay que decir, ¿eh? Es espectacular. Sí, en la Ciudad Deportiva el calor de esta mañana era igual o similar al de un mes al mes de agosto, ¿eh? 33 grados. Increíble. Estamos viendo, Marco, sí. Amparo, ese gran reportaje del hombre de moda. Nunca mejor dicho, en el Valencia. Llamémosle de moda que no de fútbol, ¿no? Bueno, casi, que casi. También decimos tendencia, pero no hablamos de cuándo va a jugar. Pero sí, hemos visto un reportaje fantástico en las páginas de Levante, el Mercantil Valenciano de hoy, de Negredo, hombre anuncio, ¿no?, para una marca de ropa, publicado sí. Por Amparo Barbeta. Me alegro que os haya gustado. Oye, sí, qué bien le sientan las camisas a Negredo. Tú, yo creo que tiene porte, ¿eh? No, tipazo, claro. Estos tíos le cuidan un montón y le sientan la ropa. Que, por cierto, ropa hecha aquí en casa, ¿no? Ahí en el polígono sí. Puente del Jarro. No, de Paterna, ¿no? ¿O no? No, no. O sea, la sesión de fotos se ha hecho en el polígono Puente del Jarro de Paterna. Vale. La firma es una firma nacional, que sí que es cierto que tiene en Valencia su sede comercial. Y vamos, la realidad es que a Negredo le une muchísima relación con esta firma de ropa. Una de las propietarias de la firma es la mujer de Bruno Saltor, no sé si os acordáis. Lateral que jugó en el Valencia. De la Almería, ¿no? Llegó de la mano. El pelado, sí, señor. Con una vida muy parecida, una trayectoria muy parecida a la de Piatti, ¿no? Por decirlo así, que estabais hablando hace un momento sí, de Piatti. Sí. Llegó desde la Almería, bueno, pues. La mujer de Bruno tiene una firma de ropa, creo que es socia también con la mujer de Óscar García, el exjugador que ahora es técnico, que se está recuperando de un problema coronario. Que ha dejado el equipo, ¿no? El exjugador del Barcelona y del Valencia. Y del Valencia. Sí. Pero aquí también es que tampoco es que pasara con mucha gloria, ¿eh? No. Yo casi más le recuerdo por un entrenamiento en el que las pasó canutas en pretemporada que por su aportación al equipo. Pero bueno, más allá de... ¿Tú cómo ves? Y Negredo, o sea, en esta firma normalmente siempre tienen a un jugador que es el que ejerce de protagonista, de la figura de la colección, y este año la colección gira alrededor de Negredo. Creo que la primera temporada fue de Bruno, la segunda estaba entre Villa, Joaquín, Leo Batistao, uh-huh. Y es una firma que, si os dais cuenta, veis a los jugadores del Barça y del Madrid, la mayoría, muchos del Barça suelen vestir esta firma de ropa. Del Madrid creo que son menos, uno creo que era el Beloa, pero del Barça son muchos: Busquets, Piqué, Xavi, era Puyol cuando estaba, ah. O sea, oye, las camisas son, tú que las has visto ahí, en fin, en vivo y en directo, y puestas en Negredo, todavía lucen más. La verdad es que son, le quedan como un guante, son guapas, son, hombre, hay que estar, al señor, sí, Bau, y a mí más que al señor Bau, ya tenemos unas pequeñas lorcitas producto de nuestros incipientes 30 años, pero claro, Negredo, esa tableta, oye, me molan las camisas, no llevan como una, te he leído en el reportaje, como una, un brazalete de capitán, digamos, sí, futbolero en una de las mangas, sí, o así. Toda la firma se caracteriza, pues igual que cada una, pues igual Lacoste tiene el laconcito famoso que pasa en las temporadas y siempre se mantiene, pues esta firma desde el principio, en la manga derecha, lleva una cinta que emula un poco al capitán, a los capitanes, ¿no? Porque como es una firma un poco realizada para deportistas y futbolistas, amigo. Y es el emblema. De todas formas, este año la colección se llama Capitán. Hombre, pues está, bueno, claro. Le va a quitar el dedo a usted, señor Bau. Y por eso, en paro Barbeta, por eso Arbeloa viste estas camisas, porque quiere quitarle el puesto a Casillas. Con la manía que le tiene. Temporadas anteriores. Arbeloa las vestía antes. No sé si os acordáis, yo creo que Soldado también llevaba varias camisetas de esta firma, pero yo el que recuerdo en Valencia que siempre iba vestido de TH Choice era Villa, David Villa. Sus camisetas siempre eran de esta firma. Lo que pasa que antes, al parecer, solamente eran camisetas, y ahora, esta temporada, han abierto un poco la colección y tienen camisas, tienen chaquetas, sudaderas, pero más allá de lo que vendan, que ya será un problema de la publicidad de esta firma, yo creo que lo importante, lo curioso es que un jugador de la categoría de Negredo se ofrezca a hacer esto. Hombre. Bueno, luego, jugadores duricos le habrán pagado también. A mí, no, creo que no, ¿eh? Ah, creo, ¿no? Que es por si ha tirado el rollo, por amistad. Sí. Y como ponemos en el reportaje, él también ha dado ideas. O sea, se ve que él, cuando se junta con la diseñadora esta, le preguntan que una persona de tu edad, con tu cuerpo y demás, ¿qué tipo de cosas qué tipo de prendas le gustan? ¿Cómo te gusta? Entonces, he dado sus ideas, y sus ideas retomadas por un diseñador son las que han salido ahora. Oiga. Por eso es que, si lo ves un poco la ropa, se ve como que es una ropa muy juvenil, sí, a su vez elegante. O sea, que sí que tiene un poco el perfil que pueda tener Negredo. Bueno, el perfil que tiene Negredo, por supuesto, y el perfil de don Vicente Bau. Yo creo que estas camisas le sentarían que ni anillo al dedo. Naturalmente, ya he nombrado las orzas y tengo el WhatsApp que he echado, señor Rovira. Amparo, un beso muy fuerte. Y bueno, y volviendo a lo deportivo, esperemos que Negredo, efectivamente, más allá de esta cuestión de tendencia y fashion, en Riazor nos aporte ya goles para el equipo que estamos deseando verle. Sí, porque yo creo que se está dilatando ya demasiado. Muy bien. Sí, yo creo que un poco ha sido, se está convirtiendo un poco en el jarro de agua fría, ¿no? Llegó con el Lord de Multitudes, el fichaje bomba, y de momento se está retrasando un poco. Que de momento, mira, gracias a Dios, está Paco Alcácer, que está supliendo esa carencia, pero yo en ocasiones pienso que si Alcácer pasaba por una mala temporada, una mala época, ¿no? Que es lo que tienen los goleadores cuando no están en racha, pues la verdad es que hubiéramos echado mucho en falta el fichaje estrella, ¿eh? Así es, que es Negredo. Amparo Barbeta, muchos besos. Venga, gracias. Gracias, un abrazo. Muy bien. Bueno. Esperando a Negredo. Y ya que hablaba Amparo Barbeta también de nuestro Paquito Alcácer, ¿no va a ser titular con España? ¿Eslovaquia-España o qué? ¿Cómo lo ves? En principio la prueba la ha hecho con Diego Costa, sabe que del Bosque es cabut. No le funciona ese futbolista, no juega al estilo de la Roja, Alcácer sí. Pero del Bosque, que ya tiene un nombre que no se merece, Vicente. Exacto. Shaki está equivocando con ese delantero. Vamos a ver, yo tengo curiosidad por ver mañana quién es el primer cambio. Uh-huh. Si es Alcácer o es Rodrigo. Ojo lo que le digo. Habrá que estar atentos también a eso. ¿En el Levante Unión Deportiva alguna novedad? Atentos esta noche, 20-30 horas. Uh-huh. 23 ya era una hora un poco rara. 20-30 horas, Alcoyano Levante Unión Deportiva. Bueno. Visita al Collao y va a probar ni más ni menos que Juanfran, que está a todos los guisos. Oiga, a todos los guisos está con la fiscalía en el campo, fuera del campo, lo va a probar de central. O sea que ya se va a reconvertir a central en plena madurez. Y a Interview le va un torpedo, una querella. Por y ser que anuncia querella a Interview por esa presunta llamada que Interview ponía en boca de Sergio, avisando al Indoiro que el partido estaba amañado. Y decir que Valencia es que ya tardan, están a la venta las entradas, señor Rovira, tanto para el partido del sábado, que podrán escuchar en directo la 97.7 a partir de las 18:45 horas este sábado, como, ojo, para ya están a la venta, acaban de salir fresquitas a la venta, el partido para la Euroliga, que recuerden que es el jueves próximo. Muy bien. Me lo apunto mientras esperas que va atizando los jugadores. Olympiacos, si un equipo amateur. Pelotazo, Pelotazo. Muchas gracias. Los excesos del verano, ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! ¿Te gustaría transportarte al Reino de Hielo por unas horas? Ven a cantar tus canciones favoritas en directo de Frozen con Gisela en el Centro Comercial MN4. El 9 de octubre te esperamos a las 6 de la tarde en la segunda planta de MN4 con Gisela y un montón de sorpresas. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Frozen Sing Along se estrena el 3 de octubre en cines por tiempo limitado. I en un cal, fill d'un rústec marinet mort en un naufragi d'hivern. Jugava entre els residus i fustes de la costa. Es una pinceladeta, es apenas una mostreta, una picadeta de un espectacle que vos recomanem, que en este punt entre demà, que és el dia dels valencians i les valencianes, encomaneu una mocadera per a la vostra xicota, el dia de la Comunitat Valenciana. I este punt, estos dies llargs que tenim d'una miqueta d'esbarjo, resulta que el dia 10 molaria que fareu un lloquet en l'agenda per a que anareu a Torrent, a l'Auditori, a disfrutar de què? Mireu, millor que vos ho expliquen ells, jo vos faré una pincellada. Mira, si en primera línia me trobe a Rosana Pastor, vull dir, ja és una al·licia, ja és dir, vale, ja vaig. Què més hi ha? Mira, hi ha la música de Richard Strauss. Hombre, Richard Strauss, tu, el de Zaratustra i això, i les sinfonies, els poemes sinfònics aquells que feia, home, està molt bé. I després hi ha un poema romàntic també molt especial, de Alfred Tennyson. I entonces, què passa? El poema en la música de Richard Strauss, això deu haver algun músic, home, que si n'hi ha un músic, un pianista, vaig a dir jo, ara que ens conte ell, que és Òscar Oliver, i després hi ha una veu també de la terra, jove, perquè sí, el personal és molt jove, incluïda la mateixa Rosana, per descomptat, que és Vicente Antequera. El projecte se diu Enoch Arden, que és com se diu este poema. I Rosana Pastor, la directora, la com es diu? Narradora, no me sé la paraula, efectivament. La contadora d'esta història. Com estàs, Pelaïlla? Hola, bon dia. Si vols vindre tots els dies, jo encantat de la vida. Ja t'ho deia, va, em feia una miqueta de vergonya, però la veritat és que, més que vergonya, cal estar content, perquè en el desert que tenim cultural, que passen coses, com la setmana passada l'estrena del documental El Quinto Jinete, també codirigit per mi, i ara en Torrent, l'Enoch Arden, pues la veritat és que espero estar d'enhorabona, però fa una miqueta vergonya, vindré dues setmanes seguides. Trobar-se en esta xicota del Boralla sempre és un goig, i a més, escolta, que passen coses en el panorama audiovisual, sí. Ja que estem així en la 97.7, que fem ràdio de casa, colló, anem a contar-ho, i anem a sentir-nos orgullosos de lo que tenim. Bueno, pues anem a veure, conteu-me com arranca este projecte. Ara parlarem en els talentassos que formen part de l'elenc. Estic veient les imatges, hi ha imatges molt de mar brava, és allò, sí. Quan hi ha com una tempesta al voltant, sí. És un entorn tot molt romàntic d'este poema Enoch Arden. Com entropeses en este projecte? En antecedents, i després deixo als meus companys que afegiran molt bona cosa. És un projecte molt particular. Enoch Arden és un, com tu bé has dit, una peça de Richard Strauss, composada per a musitar un poema dramàtic d'Alfred Tennyson. Això, des de que el va composar Richard Strauss, ja ho va composar per a un actor famós de l'època, amic seu, i ja des d'aquest moment ha estat en els repertoris dels grans teatres europeus, interpretat per els grans pianistes, com ara Oscar també és un d'ells, però des de Glenn Gould, pianistes grandiosos han interpretat el poema dramàtic al piano, i ha estat interpretat per molts actors. Això forma part del repertori dels teatres europeus. La particularitat del nostre Enoch Arden és que, per un lloc, es fa per primera vegada en valencià, no hi ha cap traducció al valencià de l'Enoch Arden. Tenim una traducció magnífica que ha fet Manolo Molins, que ens ha fet la versió valenciana i la castellana. En este cas, en Torrent, a petició dels programadors de l'auditori, es veurà la versió castellana, que és molt bona també, perquè la que hi ha en castellà no era com cal, i hem fet una versió molt bonica. I, sobretot, una particularitat del nostre espectacle és que té el complement d'uns lieders d'Strauss interpretats per el baríton Vicent Antequera, i això composa un espectacle rodó, deliciós, molt proper, encara que parega una cosa de ai, Strauss i un poema dramàtic, un poeta anglès, això serà molt elitista. No, és perquè la temàtica és una temàtica molt propera, està contada d'una manera que en la música i el text arriba molt fàcil a l'espectador i agrada a tot tipus de públic. I això és la particularitat, que tenim els líders magníficament interpretats per Vicent Antequera, i que en Espanya s'ha vist molt poquet. Passión y el mar, o el mar de la passión. A més, la fotografia és molt bonica, és molt il·lustrativa. Bueno, pues per presentar dos quincets d'Òscar Oliver i de Vicente Antequera, que les carreres de músic són hores i hores i hores de treball i de faena. A veure, d'Òscar Oliver sé que començaves d'escolanet als 8 anyets, no? I ja eres organista en la Basílica de València als 13 anys. Sí, sí. Que tu això, tu eres un natural, que dirien els anglesos. Tu, vamos, lo de tocar les tecles és de lo teu de tota la vida, vamos. Bueno, a col·lació de, precisament per haver entrat a l'escolania i tal, pues, evidentment comences a estudiar música molt menut, als 7-8 anys, i bueno, sempre, des d'entonces que la música, diguem que m'ha acompanyat sempre, no s'ha convertit en el centre de la meva vida. Te veig així en la World Orchestra, on també tenim bons amics, com a fundador del Sorolla Piano Trio, has treballat en els Amics d'Amores, grup de percussió, uh-huh. En fi, un currículum que pa què les vull jo estar a contar. I Vicent Antequera és el que posa la veu. Oh, el xicón ha estudiat en l'escola musical de Milano, saps allò, en Gènova, en l'Opera Studio, i en alguns estudis aixina. Ha participat en festivals com Festival València Ensems de Música Contemporània, per donar tres pincellades de lo teu, Vicent, mm-hmm. que també ha gossat de la meva vida. Bueno, y además lo que comentaba Rosana, ¿no? Esos líderes meravellosos, ¿no? Que acaben de arrodonir sí, el proyecte, es que ¿no? Creiem que ha sigut un encert, ¿no? De no és fàcil perquè entre els al voltant de 50 o 60 líders que o cançons que té Strauss, teníem que trobar alguns que tant musicalment com dramàtica o literàriament s'acoplaren a determinats moments de l'obra, no? De l'obra original, per a que casaren bé. I era una operació una miqueta arriscada perquè podria eixir molt mal, però per sort ha eixit molt, molt bé. I la selecció l'ha fet ell mateixa i ell no ho pot dir, ell no ho pot dir, però jo sí, i Òscar també ha fet una selecció magnífica d'uns líders que quan la gent veu, Òscar ha harmonitzat d'alguna manera també per a que les harmonies entraren dins de l'espectacle, o sigui que ha sigut un treball molt bo per part dels dos, i quan la gent veu l'espectacle, qui no l'ha vist, diu quina peça més magnífica, perquè sembla que és tot una peça, és que és, l'espectacle és un tot complet. Has de dir tu que els líders van a banda, però ha fet una selecció Vicent magnífica i Òscar ha harmonitzat per a que les peces entren. I la veritat és que ells no ho van a dir, però jo sí que puc dir que queda molt bé la selecció, i és com si s'haver escrit Strauss tots junts en el mateix poema simfònic. Això té molt de mèrit, perquè este Strauss, bueno, jo conec el que conec d'Strauss, i el personal no sé el que coneixerà, però no és música molt que capta les emocions, és aquella música que de seguida t'està portant, no és que acompanya l'acció, és que és acció sí. En ella mateixa, és emoció, sí. És sentiment, no? Romanticisme pur, sí, és molt bé, sí, senyor. Sí, diguem que és l'últim representant entre cometes del romanticisme junt amb Mahler, el que passa que mor quasi 40 anys després, no? Que Mahler, i bueno, les obres conegudes són el Així per la Zaratrusta, com dies abans, no? El Don Juan, els poemes sinfònics, la Salomé, l'òpera, té obres que són capdavanteres o són referents, diguem, no? De la música del segle XX i del pas al segle XX. I esta obra, que pot ser un poc menys coneguda, va ser defensada per un gran pianista i un controvertit pianista que era Glenn Gould, i que molta gent coneixerà a través de alguns documentals o la gravació de les variacions Goldberg, per exemple. Ell va ser un gran defensor de Strauss i d'esta obra en concret, que va fer la primera gravació. I el que fa o el que farà Rosana el dia 10 en Torrent, ho han fet entrar des de 206 papers Michael York, Orson Welles. Orson Welles sí. També es va interessar. Tira-li, sí. Què conta la... és una història d'amor, perquè la com història... estem parlant de l'intento romàntic... Sí, la història... De què va Enno Carden, Rosana? A veure, si puc contar-ho en dos pincellades. La història és una història de tres xiquets que juguen en una illa anglesa, al nord, una illa freda, tres nanos que des de xicotets juguen tots junts, dos xiquets i una xiqueta. Juguen a... pues, el que es juga quan eres xicotet. Tu eres el pare un dia, jo sóc la mare i tal, i quan es fan grans els dos s'enamoren de la mateixa dona, però un, que és el mariner Enno Carden, és un home molt audaç, molt llançat, li declara el seu amor, pren l'empenta de comprar un vaixell i comprar una casa, i li declara el seu amor i ella decideix casar-se amb ell. L'altre l'estima en silenci i ahí es queda. Molt romàntic en aquest sentit tan clàssic. I tot va bé, terme. Tot va bé, tot va bé, fins que arriba un moment que el mariner ha d'anar-se'n fora, se'n va, passen moltes coses i l'antic pretenent, el bo de Philip, es troba que la dona ho està passant molt malament, vol ajudar-la, i ahí comencen a convergir una sèrie de qüestions. Ella vol esperar al marit, no sap què ha sigut d'ell, i ahí es trobem en una història molt típicament romàntica. És un triangle amorós on la passió està molt present, el mar és el fons de tota la història, l'espectacle té una projecció de mar, en molts moments és el mar, la mar brava del naufragi, en altres moments és la mar en calma els moments amorosos, en altres moments és la mar que presagia que algo ve, però no sabem què, i tot això, tots aquells són els elements de l'espectacle, un espectacle, pues això, ja ho hem dit diverses vegades, molt romàntic, però al mateix temps molt proper al públic, l'escolta, l'hem fet en llocs que ens han dit això ha passat en este poble, un se'n va anar i l'amic va voler ajudar a la dona i al cap d'un temps tornar, i té una particularitat, i és que és això que arriba molt als espectadors. La gent de vegades és emocionada, de vegades ha plorat en l'espectacle. És molt proper, és un espectacle molt proper, i al mateix temps té la implicació de que no estàs vivint-ho a fons, perquè hi ha un narrador, una narradora, en este cas, que és el que jo faig, anar narrant el poema dramàtic. No està interpretat, sinó que està narrant, en la qual cosa l'espectador té un lloc també privilegiat de que entra fins on vol entrar, perquè està sent testic de que és una narració. Nena, però ens ho contes tu, en la teua veu, amb tus coses, està el piano, està la veu també transmetent. No sé si és més difícil en un instrument que en la veu transmetre estats emocionals, diguem, de la partitura, no? Me pareix més difícil i admire més els instrumentistes, no? Com ho fan. Jo no sé què dir-te, eh? Però ells te diuen a tu el contrari, no? Te diuen, no, és més difícil el que tu fas perquè no veus l'instrument, no? Però bueno. Diuen que la veu humana és l'instrument més perfecte, no? També per a expressar emocions. I el més antic. Correcte. Che, quin goig, Òscar Oliver i Vicent Anteguera, estos joves i talentosos músics, acompanyada d'una altra jove i talentosa actriu, Rosana Pastor, Enoch Arden. El divendres hem de fer lloc, hem d'anar a Torrent. A les 8 i mitja. A les 8 i mitja. 8 i mitja. Mm-hmm. Sí, exacte, sí, senyor. D'este pont. Sí. Que el disfruteu molt, ens heu fet disfrutar, i gràcies per el talent. Moltes gràcies a tu. Així, vinc la setmana que ve, no? Què tens la setmana que ve? Bueno, jo m'inventaré alguna cosa, perquè jo estic encantada de vindre i parlar amb els teus oients. Gràcies, Òscar, Vicent i Rosana. Gràcies als tres. Gràcies. La Diputació de València felicita el poble valencià en el Dia de la Comunitat i ens convida a continuar defendent les nostres senyes d'identitat. Fes del 9 d'octubre una data especial. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el nostre dia. Diputació de València. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales. Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910-2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken España. Te servimos tu futuro en bandeja. Se me pasa la vida esperando por ti. Que al fin te decidas si marchas o quedas. Se me pasan los años sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí. Espera por favor que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Bueno, pues otra propuesta, desde luego la que no podéis faltar para el día 10 de octubre, en medio de estos días de puente estupendo. Además va a ser un tiempo magnífico, según ya nos han dicho nuestros compañeros, y el día después del Día de los Valencianos, del Día de la Comunidad Valenciana, del día 9 de octubre, el viernes 10 de octubre, tenemos una cita en el Palau de Lesar Reina Sofía, que se viste de gala, porque se festeja, hay una fiesta. En realidad, hay una fiesta de música, pero también de cariño, en fin, de amistad, porque es una fiesta con amigos. Porque el 30 aniversario, 30 años, oye, no se cumplen todos los días, 30 aniversario de que los hermanos Lucía y Joaquín, los hermanos Galán, pues vuelven a España, después de que hace 30 años realizaron esa primera gira también por nuestro país. Y bueno, invitaros a todos a que, si sois parte de la familia de Pimpinela o amigos de Pimpinela, pues que vayáis, porque va a ser una ocasión realmente única. Bueno, pues hablamos con mi tocayo Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín Galán? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bonico? Perdóname, pero ando medio un poquito resfriado, pero bien, aquí esperando. Muy bien. Que llegue ese día 10, ese viernes, para poder estar por fin otra vez en Valencia, bueno, y como tú decías, festejar este 30 aniversario, ¿no? Con las canciones de tu vida, que es así como un poco llamamos el concierto, porque son las canciones con las cuales nosotros hemos crecido con nuestro público y para ellos y nosotros tienen un significado muy especial, muchas de ellas. Oye, enhorabuena Joaquín y transmítele a Lucía y a todo el equipo, porque he visto el llenazo en Madrid, pero sobre todo, como decíais también vosotros en el Twitter, ¡cuánto amor! Oye, qué generosidad despliega la gran familia de Pimpinela, ¿verdad? Los amigos de Pimpinela en estos conciertos, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que la familia que nos sigue, que en realidad es el público familiar de todas las edades, los que han crecido con nosotros y tienen ahora nuestra edad, los hijos de ellos, a quienes ellos generosamente han pasado nuestra música, pues tienen una lealtad enorme. Mira que son 30 años, como tú decías, se dice rápido, pero es mucho tiempo, y sobre todo con tantos artistas nuevos y con tanta gente que hay que había en los 80, en los 90, en la década del 2000, entramos ya en la nueva década, y sin embargo nos siguen reservando un lugar. Eso para nosotros es el mayor estímulo del mundo, claro. Muchas cosas han pasado, ¿verdad, Joaquín, juntos durante estos 30 años? Pero yo creo que para los que tenemos hijos, el paso del tiempo, ¿verdad?, acabamos midiéndolo en cómo crecen. Y hay que ver, ¿eh? Hay que ver cómo han crecido Rocío y Francisco, ¿eh? Sí, sí, sí, imagínate. Francisco, bueno, fue el primero que llegó justamente en una gira por España. Estábamos en Madrid y fui padre en 1990. Hoy tiene ya 24 años. Y bueno, y luego Rocío, la hija de mi hermana, tiene 17, así que el tiempo ha pasado volando, porque bueno, hay mucha gente, muchos chicos de esas edades que nos descubren por los padres o que nos descubren ellos, y fíjate, ni siquiera habían nacido cuando se estaba escuchando la canción que tú ponías, Joaquín, ahora decide, o Olvídame y pega la vuelta, o a esa, ¿no? Entonces eso es una gran responsabilidad y una gran emoción la que tenemos en volver a hacer esta gira por España. Que participen también los chicos en vuestros proyectos y que formen parte, ¿no?, o conformen la gran familia. Sí, ¿no? Absolutamente, claro, sí, claro. Sí. Que hayan heredado nuestra vocación por la música, sí. Nos encanta, aunque luego ellos dirán si siguen en esto o no, pero sí es esta canción que grabamos los cuatro, que se llama Lo mejor que la vida me dio, dedicada a los hijos, y bueno, donde Rocío y Francisco, junto con Lucía y conmigo, han participado no solo cantando, sino componiendo la canción los cuatro, ¿no? Estábamos recordando, tocayo, Joaquín, en octubre del 84, vuestra primera gira por España. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, hemos cambiado todos, aunque la esencia se mantiene. ¿Cómo ha cambiado también el país? Yo no sé qué anécdotas recordáis, qué distintos éramos, en realidad todos, hace 30 años. ¿Y guardas algún pellizco, algún recuerdo especial de aquella gira de ahora, hace 30 años? Bueno, sí, éramos todos mucho más afectuosos, yo creo que, pero no en España, en todo el mundo, ¿no? En los años 80 era una década maravillosa, una década prodigiosa justamente, y yo recuerdo una España muy muy unida y muy bien entrando en la democracia, ¿no? En el 82 creo que fue, sí. Y llena de música y bueno, y para nosotros un desafío enorme, porque era nuestra mayor ilusión. Veníamos triunfando en toda América, pero triunfar en la tierra de nuestros padres, nuestra madre de León y papá de Asturias, era un gran desafío. Y además porque era muy difícil triunfar en España, era muy difícil. Todavía en el 84, cuando salió Olvídame pegar la vuelta, no de artistas latinoamericanos prácticamente no había ninguno, ¿no? Ni siquiera se conocían los Culebrones de Verónica Castro, de Los Ricos También Lloran y todo eso. Así que ha habido un gran cambio, pero yo los cambios son inevitables, y los cambios siempre son crecimiento. Así que más allá de que tengamos épocas difíciles, creo que siempre hay que mirar para el futuro, ¿no? Y tanto que sí. Y vaya que habéis pegado la vuelta a todo el mundo, y os lleva a Valencia el viernes 10 de octubre en estos conciertos especiales de 30 aniversario. Un abrazo muy fuerte, Joaquín, gracias por acompañarnos. Gracias, Joaquín, gracias a ti, a toda la gente de Valencia. Sí, los esperamos en el Palau de Les Arts este viernes para festejar este cumpleaños con un gran show. Gracias. Pasa y tómate una copa. Si usted espera desitjar-vos un bon cap de setmana llarg, si aneu a tindre'l, i un magnífic dia dels valencians per a demà. Feliç dia de Sant Donís. Seguim en la sintonia de la 97.7. Au, adeu!